Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Envió de nuevo a otros criados diciéndoles: Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado mis toros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su casa de campo, otro a su negocio. Los demás se apoderaron de los criados, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey montó en cólera y, enviando sus tropas, acabó con aquellos homicidas e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: Las bodas están preparadas, pero los que estaban invitados no han sido dignos. Id, pues, a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a las bodas. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. Entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no tenía traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él calló. Entonces el rey dijo a los criados: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Retirándose entonces los fariseos, deliberaron sobre el modo de sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero. Enseñas de verdad el camino de Dios y no te dejas llevar de nadie, porque no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Díjoles: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Respondieron: Del César. Entonces les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se quedaron admirados, y dejándole se fueron. Aquel día se acercaron a él unos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, que su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Lo mismo el segundo y el tercero, hasta siete. Después de todos ellos, murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será la mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. La gente al oírlo se admiraba de su doctrina. Al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primero. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Encontrándose reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: De David. Les dijo: Pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor, al decir: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo va a ser hijo suyo? Nadie podía responderle palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle más.